apenas y César es testigo de eso, porque está pasando con nosotros. Ya estamos dos y viene para sacar el programa. Y se hace todavía. Y este año tenemos un poquito más de recursos, porque tengo un equipo de trabajo. ¿Sí me entiendes? El año pasado era yo, pero alguna vez se grabó algo diferente. Pero no pasó nada. Igual finalmente yo era el que hacía la producción de, claro, de ese trabajo. Exacto. Y salía al aire normal. Mira las posibilidades de manejar el programa pregrabado. El programa pregrabado se va a tener unas buenas ventajas a ti. Pero digo que no trabajo con ustedes, es la única buena ventaja que voy a tener. Mira, por favor, cálmale el tono, porque tú sencillamente... Ah, usted me puede pegar. No, es que no te voy a pegar, te voy a hablar de frente como te gusta que te hablen las cosas. De frente. Una cosa que me parece, venimos los dos discutiendo algo. Sí. Vamos con todo el asunto, yo le vuelvo y le presento a usted, pero pues... Sí. Todo el asunto. Viene Diego. Dame datos, hermano, que usted... La conmigo, no sé. Bueno, entonces Diego no va a hacer más esto, la hago yo contigo. Yo solo estoy armando solo. No, discúlpeme. No, discúlpeme. Porque usted no puede tener personalidad para decirme lo que me dijo en frente de Leonardo. Y la forma que usted lo dijo. ¿Qué festival? ¿Cómo Rosa al Parque? ¿Es un festival? ¿Cómo cualquier otro que hay en el país? Él no estuvo acá. Cuando usted me dijo, cuando el problema con Liana, él no estuvo acá. El man se fue. Cuando se me dijo, ahí está Diego. Yo le dije, no, es que Diego no está acá. Diego subió después. Listo, no te preocupes. Entonces, para que vos retornar a esa vaina. Yo lo que quiero, Néstor, es que vuelvo y le digo, no pienso manejar el programa en pregrabado. Se me viene lo de Puerto Candelaria. Es la opción que te doy. Sí, porque es que no hay más opciones. Exacto. ¿Me quieren o no me quieren sacar? Es que nadie te quiere sacar, te estamos ofreciendo otras alternativas. Tú estás cerrado a la banda y estás en una posición agresiva. Salíamos a las 10 de la mañana en vivo, tranquilamente. Sí. Pero tú no vas a poder porque estás trabajando. Exacto. Nuestro horario laboral es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Eso es cierto. Entonces ya esto ya son horas extras. Que la universidad no nos cubre. ¿Y qué es eso? ¿Que nos van a cubrir o no? Es que este horario uno ya tiene que estar haciendo otras vainas. Sí. Entonces saco a mi esposa y... Una vez más. Entonces no digas que te queremos buscar. No es eso. Pero es para allá. Estamos intentando ofrecer más alternativas. La idea no es chocar, Alejandro. No, o sea, nadie quiere chocar contigo. Y también traigo bandas, Néstor. ¿Qué pasa? ¿Podemos sacar en pregrabado? ¿Tú crees que esta es la única emisora que sacaría bandas en pregrabado? No, es que no estoy hablando. Yo no voy a comportarme como las demás personas. Eso es lo que yo no voy a hacer. Bueno, yo entonces, ¿cuál, quiero, ¿cuál es el plus que le debes estar en vivo? Mis programas salgan en vivo como los que sale del programa noticiero este. Saquémoslo antes. En el horario que nos, en el horario que está programada la parrilla programación. Sí. O sea, nos has hecho mover esa parrilla. Porque es que negociar, el único programa que tiene todos los privilegios como los tiene Vientos de Rock. ¿Cómo es? Año y medio. Sé que usted se puede reír. Sí, sí, tiene lo que quiera, hermano. Año y medio sin trabajo para que usted me venga a decir a mí. Radical. Tenga que salir del... Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Llegar antes a qué hora? Te podemos proponer los sábados, si quiere. ¿Puedes los sábados? Y las bandas, yo puedo los sábados, y las bandas. Bueno. Es que tú no puedes venir acá a grabar y a hacer el programa a la hora que tú digas. Me dijiste hoy a las 8 de la noche, bueno, a las 8 de la noche lo sacamos. Me dices ahora a las 7. No. La otra semana vas a salir. Yo dije a las 7 en Tombo y yo con el Tombo ya había quedado. Le propuse, usted me dijo, dígame, defíname los horarios. Sí. Y le dije a las 8. Listo. Ya a las 7 en Tombo estaba a las 7. Pero mira la hora que es a 8 de la noche. ¿Aún está aquí? Digamos, no. Está. ¿Podemos hacerlo en otro horario? ¿O en pregrabado? ¿Cree que...? No, lo hace pregrabado. ¿Cree que lo puedo hacer en otro horario? Año y medio sin tener trabajo. Y usted me dice a mí que sí. Hermano, yo a usted le comentaba muchas cosas. O sea, para que yo salgo a las 5:30, 3 de la tarde. Hablemos de un plano de poder... ¿Por qué pregrabado no? Dame un argumento lógico. Es lo que tenemos. Porque se nos sale las manos también. Pues no hay más con Vientos de Rock. Pero no es porque te queramos acá, sino porque tú no tienes las alternativas que te estamos dando. Lo siento. Entonces las bandas, ¿a qué hora las vas a sacar? Pues amigo, las bandas también tienen una... Las bandas también pueden tener un horario y tú le puedes decir, mira, que el programa sale a primera hora. Las bandas tienen que acomodar. Te voy a grabar pregrabado. Que me molesta la risa que está haciendo esto. Que falta de respeto. Sí, le está dando mucha trascendencia a los Lambo. Entonces yo le estoy diciendo, algo para los demás cosas, lo mío no, hermano. No, es que nosotros... Entonces, no puedes decir, el único programa que tiene... Estoy dando una razón. Es la cantidad de y si viene tal cosa, y si viene otro mundo, entonces, ¿a qué hora lo tengo que hacer? O sea, que Vientos de Rock ya no se convierte en Vientos de Rock, sino Vientos de Néstor. Néstor, puedo, es que Batory puede estar muy complicado, está siendo muy complicado, está siendo muy complicado. ¿A qué hora puedes hacer? ¿A qué hora hacer el programa? ¿Hace más temprano? No puedo. Sácalo a las... A las 7 de la mañana, si quieres. 7 de la noche, como hoy. ¿Eh? 8 de la noche, no. Ah, nos van a sacar a patadas aquí. A las 7 de la noche, hoy. Pero a Néstor también, bueno, a las 7 de la noche, no, está bien. Vamos a las 7 de la noche, sí, estoy yo acá, pero menos 10. Miércoles y viernes. No, lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Miércoles y viernes. Viernes no podemos. Nos van a seguir en un curso y no podemos faltar. El viernes en la noche. Nos van a seguir en un diplomado de... Se cuenta. Es que el que manda. Es que manda. Y acá lo tengo grabado. Esto ya lo hablamos. Ya lo hemos hablado. Y si lo estás grabando, pues bueno, está bien que tengas un sustento. Para nosotros también poder sustentar que nosotros estamos acá. Vengo y hablo. Vengo y hablo. Pasa lo mismo que con el tema de hoy que me comentaban lo de las becas. Las secretarias no dan las becas, como si salía el bolsillo. Exactamente pasa lo mismo acá. Y pensé que con usted se podía hablar. Pensé que con usted se podía hablar de una manera. Pensé que ese correo que usted me mandó, pensé que hiciera algo. ¿Dónde está la propuesta? Y entonces la excusa es que tenemos tiempo. ¿Qué tenemos Alejo, tiempo? ¿Qué ¿Hubo alguna excusa de su parte? No, te queremos ¿Hubo alguna excusa de su parte del error que cometieron acá con la música? Sí. Tenemos ese producto jodido. No, yo, estoy hablando del, yo no estoy hablando del tema de eso. Estoy hablando de por qué razón no la música no era tiempo, la música tal pues cosa. ¡Porque la arranca! Y lo que tú me dices no era. ¿Quieres ver la, quieres ver el audio? Tenía el coso, igual, mira los audios. Mira los audios que tú me dices, ni siquiera son los que tú me dices. Claro, yo lo vi, por eso lo mencioné. No me dicen ni siquiera un guión físico. Entonces, ¿cómo lo pretendes? Es que eso es incompetencia, hermano. ¿Cuál incompetencia? Primero respeta. Primero respeta que acá no estamos a problemas. Pero, Nicolás, ninguno me pone problemas para el libre. Yo soy un estricto, a mí me gusta tener estricto, la situación. Mira, tú dejas el tambo, hermano, porque es que también... Tenga mucho cuidado con lo que me está diciendo. Precisamente también. Tenga mucho cuidado con lo que me está diciendo. Es la tercera vez que te he dicho que también te va, porque no queremos pedirte, sino queremos... Ah, queremos agredirte. Queremos que, por favor, mediemos en algún sentido y llegar a una buena conclusión. Queremos agredirte, bien. No, queremos agredirte. Esto, hermano, yo no quiero hacerme... problema. Lo hago yo. Sí, perfecto. Es que yo pensé que lo iba a hacer usted hoy. Pero que va a ser otra vez lo que hizo hoy. Y lo que ha venido aquí. También me diste las cosas que no eran. Tú me diste los audios que no me funcionaron. Yo no tengo la culpa de que ni siquiera en la universidad todos los equipos estén dañados porque es que falta mantenimiento. Cuidado, hermano. Están dañados. Cuidado, hermano. O sea, ¿cómo juega con la papa este man así, güey? ¿Cómo así que juegas con la papa, men? O sea, ¿tú crees Néstor, que no estoy teniendo algún sentido? Néstor, déjame yo hacer el dejémoslo el tema, lo que pasa es que lunes y miércoles, ¿quién te escucha? En las 8 de la noche, ¿cómo está parriendo? Pues disculpen, usted maneja mi Facebook y usted maneja mi Twitter. Y maneja mi número de telefónico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Creo que no. ¿Ves? Es que es eso. O sea, no tenemos por qué estar a esa hora acá. ¿Tienes? Al fin, ¿quién? Al fin, ¿quién? Pasamos los lunes y miércoles, ¿sí? Los viernes los tenemos a un diplomado que nos van a inscribir. Nos van a inscribir hasta todo el sábado y la noche del viernes. Vamos a estar saliendo como la pero si usted me dijo critica el sábado. Si quieres grabamos el sábado. ¿No? Entonces lo dejo miércoles y sábado. ¿A qué horas quieres el sábado? Ah, no, dígame usted la hora. Miércoles y sábado. Bueno, déjeme pensar lo que no sé qué hay en esa hora en la parrilla. Bueno. ¿Por qué tantas veces en la semana? También es otra pregunta que podría hacer. Pero en esos días porque estábamos viendo a Rotel Park con todo lo de Idarte. La verdad es que no entiendo. Parece que esto fuera un proceso de como el cangrejo. Esto se reproducía todas las semanas se reproducía. ¿Cómo así? Mi programa. ¿Antes? Perdón, todos los programas. Sí, claro. Se hacía una programación de 6 horas y sonaba todo. El señor dice que no tengo audiencia. Bueno, está bien. A mí eso no me interesa. Yo siempre hago un trabajo. ¿Quieres continuar con nosotros? No, yo estoy diciendo. ¿Quieres continuar con nosotros? Es una pregunta que me tiene que hacer, hermano, cuando le estoy diciendo que va a llamar a Batory, hermano. ¿Cuántas cosas yo le he escrito a usted por WhatsApp? Dice, hermano, viene papaya, viene tal cosa, viene tal otro. ¿Para cuántos meses está? Y yo ahorita mencioné lo de septiembre que vienen los bunkers. Y que van a estar... Esa es una pregunta, Néstor. Vale. mi propuesta es que también tomemos esto en cuenta. O sea, no es porque... O sea, yo le quedo hasta que estaba ahí. Y sé que necesitas pasar también otro nivel. Son allá en FM, para que tengas una audiencia mucho más grande. Y yo no metería las manos en el juego allá, por tu proyecto, si no creería nada. Y si quieres hacerlo en vivo allá, tendrías que acomodarte los horarios de allá, como en todo lado. Sí, pero... O sea, también entiende que tu programa es el que más suena acá, y ese, todo ese tipo de, digámoslo así, de, llamémoslo concesión, no me gusta ese término, pero es lo que está sonando, lo que está pasando. De acuerdo, bajémoslo, entonces no lo pongan los fines de semana, listo, de acuerdo. ¿Por qué no lo sacamos una vez por semana? Con eso no revientas a mi equipo, también lo necesito lúcido el otro día. Y preparas el de Kennedy. Miércoles y sábado. Pero habíamos hablado que hemos un miércoles y sábado y lo hacemos. Déjame ver el sábado, a ver qué hay el sábado. Sí, porque no puedo decirte... La idea es que tú tampoco te revientes, estás trabajando cuántas horas. No, ¿8 horas? Claro, discúlpeme, eso es mi trabajo. ¿Estás solo en este cuento? Y he respondido, he respondido. Pero realmente, ha pasado dos semanas de lo que entró a trabajar, ¿sí? ¿Dos semanas? Bueno, pero no te vas a reventar. Bueno, eso sí, yo creo que es una cuestión, le agradezco si se está preocupando. Sí, me preocuparía, porque ya no, tengo la EPS ahorita y mi mamá me va a afiliar a prepagar, entonces no hay lío por eso. Lo que me afana es mi programa, la verdad. ¿Saquemos entonces una vez por semana? No, una vez por semana no, entonces... ¿No saquemos pegado? Saquémoslo el sábado, pero si es que en esto yo no sé por qué se contradice, acá está, que usted me dijo a mí, grabémoslo el sábado, pues grabémoslo el sábado entonces. No, usted está diciendo, necesito mirar. Pero eso no me lo hubiera dicho antes, me dicho, si tú crees que tu programa es el único de tu no. Ah, bueno, entonces déjeme mirar. Pero pienso que debe tener una relevancia por la antigüedad, creo que ninguno tiene la antigüedad que yo tengo. Creo que ninguno tiene. Ese es el rollo, o sea, tú asumes que eso es un argumento. La antigüedad no. Pues la verdad. La antigüedad no. Pues la verdad. Lo que hago, sí. Lo que hace sí, pero en la antigüedad no pero merece respeto. Total. Sí, es un argumento que para unos no sea válido, pero es un argumento. Pero lo que voy es que, o sea, no por eso tengo que darte más. No quiero tener más líos con usted. Porque yo tengo las cosas clarísimas y en todas partes son claras. A mí, no, mire, con Nicolás sí se lo dije a Lorena sin conocerlo. Le dije, vamos a grabar con un man que es una chimba. Y yo con Nicolás había grabado solamente 2-3 veces. Bueno, te va bien con Nicolás. No, y con Leonard también. Te va bien con Leonard también. Te va bien conmigo. Sí, exacto. Entonces, justamente no quiero tener más líos de esa clase. Entonces Diego va a estar trabajando en equipo en las cosas que está haciendo con trabajar. Entonces, pues, o sea, no quiero que veas a Diego una barrera porque no lo es. Diego, para mí es un excelente colaborador. Para usted, para mí es un... Mire. No te refieres así a él. O sea, él no se imagina lo valioso que es para este equipo. No, yo me imagino, pero estoy diciendo, mire lo que acaba de hacer con el programa. Y no es el primer programa, varios programas. Ok, no va a estar más bien. Perfecto. ¿Te da garantía? Perfecto. No va a estar más bien. Sí. ¿Listo? Es una garantía y lo del tema de los programas. Entonces bájale por semana. Néstor, tengo lunes. Tenía lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. 7. Y usted me lo baja a lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. También tiene que ser. Sí. 2 días, listo. Lunes y miércoles. Hermano, pero yo a veces la pongo esta emisora y no está sonando nada. O sea, eso me parece... ¿Qué sabes? Pero le estoy diciendo que yo la escucho. Ah, yo soy el que pone la cara por eso mismo. Y te digo que hay cosas que valen la pena. Yo le digo que yo la estoy escuchando. Te propongo, lunes y miércoles. ¿Sí? No, miércoles y sábado. Como me lo había dicho antes de retractarse de lo del sábado, porque usted no me dijo a mí el sábado. Usted me dijo, creémoslo el sábado. Me lo dijo. Yo no le voy a decir a usted... Grabémoslo el viernes a las 6, 11 de la mañana, cuando sé que no puedo. Yo no, no te voy a hacer esa propuesta, porque sé que trabaja. Ah, bueno, pero por eso lo del sábado. El sábado. Veamos este panorama. 8 a 5. ¿Cierto? ¿A qué hora entras a trabajar? No importa la hora que yo... Bueno, entras a las 10 de la mañana. 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cierto? ¿Qué sales? 8. ¿A qué hora entras? Pero el tema de entrar no. Necesito que me digas a qué hora entras. 6. Entras a las 6 de la mañana y sales a las 5 y media. 5 y media de la tarde. Listo. Entonces, entiende que no te voy a decir, métete a las 11 de la mañana aquí a la universidad y grabamos tu programa. Pues, pero sí me preguntó ahorita que si yo iba a continuar con ustedes cuando hoy en vivo sonó que íbamos para septiembre y octubre con Black Sabbath. No me cambies de tema. Yo no te voy a decir, vente aquí a las 11 de la mañana a grabar. No te lo voy a decir. Pues tú tampoco nos digas que vamos a venir aquí el sábado, porque el sábado no trabajamos. Discúlpeme, Néstor, pero creo que todo lo escuchamos acá, y si alguien tiene personalidad acá, lo puede decir, pues usted me dijo que el sábado. Ok. Usted me lo dijo. Te propongo el sábado. Listo, el sábado. Bueno, eso yo, me retracto. No, el sábado no. Entonces yo no. El sábado tengo otras cosas que hacer. Entonces, ¿cómo dices? ¿Se da cuenta cómo las cosas son? Diego me ofreció el sábado, pero si no quieres trabajar con Diego. Sí. Yo no podía el sábado. Pero dices que con Diego. Pues, voy el sábado con Diego y el miércoles. Miércoles y sábado. Listo. Fuimos. Sábado. El sábado a las 7 de la noche el miércoles. Y sí. Sábado a las 7 de la mañana. No, porque depende de los grupos. Entonces, depende de los grupos. Yo le digo que. No, listo. A las. Dejémoslo a las 3 de la tarde. No, pero no, la facultad está abierta hasta las 12 del mediodía. Sí, eso es cierto. Y esto es un ampulo. ¿Se da cuenta? Que la cuestión, no es una cuestión de cara, es una cuestión de personalidad. No, lo siento, hermano, yo lo siento. Lo que usted me acaba de decir a mí ahorita, lo del sábado, es porque usted sencillamente me lo estaba diciendo. Ahorita me está poniendo las trabas para que lo haga. Como, hermano, yo no sé. No friegue tanto, no, man. Miércoles y viernes, pero deje la agresividad, hermano. No, agresividad no, es que ya soy mamado. Pero yo soy peor de mamado, hermano. ¿Yo qué vas a hacer? Soy peor de mamado porque mire. Miércoles. Lunes y miércoles. No, no, lunes no. Bueno, entonces solo un día a la semana, miércoles. Ya. Miércoles y sábado. No. Miércoles solamente. Bueno, lunes y miércoles 8 de la noche entonces. Miércoles bueno. Solamente. No me importa. Desde que las cosas salgan bien. Y yo paso el reporte también de esto. Es una, lo que él acaba de hacer, me parece que una grosería y usted siendo el director. Y una vez más, mire. ¿Por qué todos los días estás cuestionando mi papel como director? ¿Por qué no? Lo que acaba de hacer. Sí, tengo. Entonces, y yo tengo la frontera, entonces a quién le vas a poner la queja. Lo tengo que hacer. Entonces, lunes y miércoles al fin, 8 de la noche. Pero este viernes tengo ya las bandas programadas que yo ya le había dicho a usted. No, no va. El programa. ¿Perdón? El programa. No, voy a quitar la banda más. Y esto me va a dar más. Néstor, acá está escrito que usted me dijo que lo necesitaba. Sí, yo lo escribí. Alejo. Ahora estamos trabajando. Bueno, si es como Jorge Mario, que la vuelve. Si te queda mal, si te queda mal. Es el último programa. Es el último programa que nos sirve. Pero yo no voy a estar. No, no importa. ¿Qué es lo que tú quieres? No, pero la cuestión es que si usted es el director, tiene que decir las cosas. Entonces, lo único que yo digo es que el viernes termino. El viernes termino de hacer los programas de los viernes. Sí, sí. Entonces, las bandas... No, tiene una cosa, para mí, Nico y Leona son de mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo es Milton, Diego y José Marco. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Y si ninguno de nosotros, en algún momento Milton tendrá que seguir esto. Diego también, ¿de qué momento? Porque nosotros reaccionamos como equipo. De pues acuerdo. Si te vas a predisponer, que Diego se trae... No, desde que el mal lo haga bien, yo no tengo ningún lío. No, lo hice muy bien. Pero tú también hiciste bien tu trabajo. Disculpe, Néstor, pero mire lo de hoy. Yo me parece que usted no ni siquiera dice... Lo de hoy es un problema técnico que se está en las manos. O sea, que las cosas en también. Incluso en ese momento llamamos al tema difícil. Me encarga que la que está en una cosa. Por eso es tu programa de trabajo. Siendo ese el director donde dice... El programa oye, está en tu... Por lo menos se escucha. Yo pensé que usted iba a hacer. ¿Qué piensas? Decirle a la nena, oye, disculpa por el inconveniente. ¿Te lo dijimos? Sí. Le dijo que dijera las cosas en vivo. Eso se me va a volver un choque. Yo siento que usted me quiere sacar a mí de acá, hermano. Y punto. Entonces, se acabó. Por favor, gana con